Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo programa de Horns Up, el dedicado a la tercera semana de febrero y el número 64. Y antes de empezar, dejadme poner esto. Bueno, pues aquí estamos de nuevo preparándonos, aquí todos juntitos y bien revoltitos, para prepararos un nuevo programa de los MPU. Prometimos con regresar y así va a ser. De Radio Hard Rock aportaremos nuestra ganita de arena. Doy paso a otro compañero y que diga lo que quiera. Pues esto es un programa de los de antes, con mucho humo de cigarrillo, mucha cerveza y mucho comentario de cuñado, que es lo que somos, rockeros y metaleros de toda la puta vida, y ya está. Y lo que nos digan los demás nos suda los huevos. Eso es, autonomía propia es lo que hay que tener, ganas de pasarlo bien, de compartir y sobre todo difundir el buen rollo que tenemos de rock, de heavy metal. Y lo que trasciende la parte del rock y del heavy metal, que es una amistad en la distancia, porque realmente no nos conocemos, que el día que nos conozcamos va a ser la puta bomba. Así que nada, esperemos que sea cuanto antes. Y nada, y yo he venido a defenderme, simplemente a defenderme. A este cierra el micro, nos escuchamos en un próximo Metal Podcast Unite. Efectivamente, yo me he quedado sin palabras. Ya lo habéis hecho vosotros. Como en tus programas, chaval. Igual. Ya poco y mucha música. Y mucho clásico. Pues esto que acabáis de escuchar es el primer debate que hicimos los Metal Podcast United. Ya sabéis, Raspu de Planet Heavy, Lozano de Radio Hard Rock, Eric de Metal Fever y un servidor. Además, e increíblemente, moderado por Eddie de la Novena Dimensión. Pues os invito a escucharlo, ya que pusimos en la mesa la siguiente pregunta. ¿Hay relevo para esto del heavy metal? Y bueno, aparte de reírnos mucho, abrimos un par de melones. Además, igual fundamos la revista La Pancha. Escucharlo si os apetece. Y por supuesto, dejar vuestros comentarios, ya que es trabajo de todos que haya relevo. Y si habéis escuchado, yo decía que iba al programa a defenderme. Y como sé que cada vez hay más amigos en Horns Up, no estaría mal recordar de qué trata esa defensa. Horns Up, todos lo sabéis, es un programa semanal de actualidad, pero actualidad inmediata. A veces ponemos temas que aún no han salido siquiera. Y en las playlists que ponemos una vez publicado el programa, ya sabéis, las playlists de Spotify, a veces faltan temas porque es que no están ni aún ni en las plataformas. En el programa de hoy, de hecho, hay casos. En Horns Up vamos siempre de menos a más. Como he comentado alguna vez, escuchar Horns Up es como ir a un festival. Hay varios escenarios, varios stages, donde en uno hay hard rock, en el otro hay heavy metal old school, en el de más allá hay thrash, death, en aquel otro power o sinfónico, etc. En el programa buscamos una intensidad concreta, que de principio al final termines desde mover el pie, hacer moshing o meterte en un pit circle. Pero realmente manda la actualidad, y a veces nos sale un programa más alternativo que otros, o más doom, o más rocker. De verdad que eso lo dictamina la actualidad. Dicho esto, la defensa de Horns Up, a si hay relevo o no en esto del metal, es un rotundo sí, con el matiz de que abramos todos los oídos y nos dejemos de hostias, porque tenemos el mejor espectro musical posible para disfrutar. Y si hay algo que no te gusta, porque al fin y al cabo pues tenemos oídos y gustos, dale una oportunidad a la siguiente. Ni siquiera a mí me gusta todo, pero es obligación, como decía en ese programa, y una responsabilidad para con vosotros, que el trabajazo que nos pegamos tenga un sentido. Si no, ¿para qué? Si no hay relevo, ¿para qué estamos haciendo esto? Así que os dejaré el enlace del programa en la descripción para quien no lo haya escuchado, pues le ponga oído si quiere. Y bueno, vamos a empezar ya con los Motor Jesus, que se vuelven a pasar por Horns Up tras su visita en el programa 60, enero, cuarta parte. Y en esta ocasión nos traen otro sencillo llamado Hellbreaker, el segundo que tiene el mismo nombre que el largo que se espera para el 9 de abril de 2021. We'll be right back. When the final ride clears his mind, he will never make it back alive. It's a meltdown, fire breathing, war, annihilation now inside. Let the motor sound out, it's the final round. To be quicker when you're back to the ground. It's a showdown between heaven and hell, the resurrection and rebound. También nuevo single de Inglorious, llamado Mesía, pero esta vez ya con el álbum, el We Will Ride, ya publicado desde el 12 de febrero, es decir, desde la semana pasada. Para ello lo celebramos con un vídeo saludo del vocalista Nathan James desde su cocina y en bata. Sí señor, rock and roll. Recordad que podéis ver estos saludos en nuestras redes sociales. Escuchamos a Inglorious y Mesía. Hello, horns up. This is Nathan James from British Band Inglorious, and this is our single, Messiah. Chip. Vamos a la zona hater. Los que no sepan aún lo que es un bloque donde el rock, el metal alternativo, el new metal, metalcore, ese bloque digamos más millennial que old school, tiene cabida en Honsab. Le llamamos zona hater o la hater zone debido a los talibanes que no admiten evolución aún en 2021, pero aquí sí que se la vamos a dar, siempre y cuando el tema propuesto tenga algo interesante. Así que vamos con As Everything Unfolds, un grupo de post-hardcore inglés que nos presenta esta semana el tema Grayscale, que pertenece al trabajo aún no publicado llamado Within Age Lies the Other, previsto para el 26 de marzo. Hi, it's George from As Everything Unfolds. You're listening to the Horns Up podcast. Check out our new single Grayscale now and thank you for your support. Morning Left, de Finlandia. Ya se pasaron por el programa y además nos dejaron un video saludo en el programa 52, segunda semana de diciembre. Este tipo de metalcore, con sonidos de teclado de los 80, de verdad que a mí me parece muy interesante. Es un grupo que me parece divertido. Esta semana os proponemos su nuevo single llamado Sinners and Winners, de su próximo trabajo llamado Hyperactive, para el 21 de mayo. Seguimos en la Hater Zone con un clásico ya de este bloque, con los fineses Evertour. En este caso, metal melódico con su nueva propuesta llamada Closer, single publicado el pasado 10 de febrero. También nos saludaron en el programa Enero Segunda Parte, así que escuchamos a Evertour y Closer. Como no, otro prelanzamiento llamado Meteor de Architects antes de la publicación de su noveno largo llamado For Those That Wish to Exist. Uno de los grandes del metalcore, Eric. Esto es un mensaje para mi brother Eric de Metal Fever. Tenéis que escuchar el programa, como os digo, de los Metal Podcast United. ¿Me escuchas, bro? Desde 2004, noveno álbum. Para 20 años ya el grupo. Escuchamos el tema Meteor. Architects. Vamos saliendo ya poco a poco de la Hater Zone, aún no, y además os traigo algo que aún no sé si me gusta o no, pero indiferente no me ha dejado. Sumo Psycho, grupo canadiense liderados por Sky Sweetnam, que insisto, no me ha dejado indiferente. Quiero opiniones. Vamos a escuchar el primer single de adelanto llamado Bistender, de su nuevo largo que tendrá por nombre Initiation, para el 7 de mayo. Bystander. portada de este Horns Up número 64 para Butcher Babies, o más bien para Heidi y Carla. ¿Por qué? Pues porque este Yorktown, otro single de prelanzamiento que formará parte de su cuarto largo, aún por determinar fecha durante este 2021, aunque no sea el mejor del programa, que no lo es, resulta que Heidi Shepherd, pues joder, programa que publicamos, ella siempre le da un me gusta a nuestro Twitter, y a mí me gusta ella, así que la portada para Butcher Babies. Y además, ¿habéis visto el vídeo? Esa pelea de gatas. Dicho queda. Saludos, Heidi. Escuchamos Yorktown, Butcher Babies. Dejamos la zona hater. Vamos a añadir un subbloque dentro del bloque hater, que solo por hoy la vamos a llamar Japón Mola. Vaya tres temazos que la casualidad no solo ha querido juntarlos esta semana, sino que además han coincidido uno detrás del otro. Curioso, la verdad. Vamos con Crossfaith, tremendo este Dead or Alive de los japoneses que hacen metal alternativo con toques electrónicos. Este tema, el Dead or Alive, es un single publicado esta misma semana. Así ya dejamos la zona hater, pero no Japón mola, y a partir de aquí el programa sube de intensidad hasta, como siempre, se os caigan los oídos. Una de mis debilidades, Love Bites, y digo debilidades porque además de darle la portada en el programa número 6 publicado el 23 de febrero de 2020, justo hace un año, las niponas son un escándalo musicalmente hablando, unas músicos tremendas. Aunque este estilo a mí personalmente no me mata, ellas sí, son muy buenas y espero con ganas su nuevo trabajo, que ahora será un EP, que en principio está previsto para el 10 de marzo, y tenemos su primer adelanto llamado Winds of Transylvania. A ver qué decís, esto de verdad es exagerado. Alive. Seguimos en Tokio y os presento a Serenity y Murder, un grupo de death melódico que nos presentan su nuevo trabajo llamado Reborn, publicado el 10 de febrero. Vamos a escuchar el corte número 2, Anthem. De verdad, me gusta mucho. Dejamos Japón, pero no el death melódico, y nos vamos a Finlandia a escuchar la última propuesta de Blue Red Hourglass, llamado Drag Me the Rain. Temazo. Me recuerda mucho a In Flames, pero es que todo lo que me recuerda a In Flames lo voy a dar como bueno. Single publicado el 11 de este mes, escuchamos Blue Red Hourglass y el tema Drag Me the Rain. Cogiendo intensidad el programa, Nos vamos a Alemania con The Very End, banda thrasher y de death melódico que el próximo 30 de abril nos presentan su cuarto largo llamado Zeitgeist. Mientras esperamos y abrimos boca, tenemos este Like the Lows y un video saludo del bajista Mark. Hi everybody, this is Mark from The Very End and you're watching the Horns Up podcast. Up next is the new video to our single Like the Lows from the upcoming album Zeitgeist. Brace yourselves for some solid German death thrash. Now let's set fire. El 12 de febrero, el señor Blaze Bayley nos presenta su primer single, War With Me, del que será su nuevo disco en solitario llamado de igual forma. En los Metal Podcast United estamos realmente indignados que el ex Maiden, tras 5 años en la banda, no lo consideren en caso de que los Maiden entren en el Salón de la Fama este año. Por lo tanto, estamos haciendo camisetas donde la leyenda Blaze Lives Matters esté bien grandes. Vaya mierda, Blaze. Escuchamos este buen tema del bueno de Bayley y además tenemos un super saludo. Hello, I am Blaze Bayley. You are listening to Horns Up Podcast, probably the best podcast in the world. This is a song from my new album, War Within Me. Ojo, the best podcast in the world. Que lo ha dicho Blaze Bayley, tío. The power begin to believe. Ooh, my heart. nos ha cabreado lo de Blaze, a partir de ahora la vamos a liar, pero bien. Vamos con hardcore desde Hungría con The Souther Oracle y el single publicado a finales de enero llamado Crowd Pleaser. Hey, this is Bonnie from The Souther Oracle. Thank you so much for promoting our new single Crowd Pleaser from our upcoming record Exodus Aesthetic. Shout out to the Horns Up Podcast. Nos vamos a visitar a nuestros vecinos portugueses All Against. Tenemos el tema I Am Alive y según tengo entendido su nuevo trabajo se llamará igual. Le seguiremos la pista. Bruno Romão, guitarrista del grupo, nos saluda. Hi there guys, Mão from All Against. Horns up, thank you so much for choosing our song to be featured in your playlist. We thank you so much. Fire, fucking rage, finish the mission. Ese Adri, ¿cómo estás, querido? Vamos a seguir dando caña con lo nuevo de los Thrashers, Vile Blast. El 28 de febrero parece ser que tenemos nuevo trabajo de los de Figueras. ¿Qué nos dices de ellos? ¡Es caballería de nuevo aquí con toda la familia de Horson! ¿Qué tal estáis, chicos? ¡Nosotros de puta madre! ¡Y vamos a empezar el programa con unos tíos que son unos auténticos bestias! ¡Unos monstruos! ¡Nos vamos hasta Figueres! ¡Y os traemos thrash metal del bueno! ¡Ellos son Vile Blast! ¡Os vamos a presentar la formación con Andrés Pérez al bajo y la voz! ¡Santi Sturk a la guitarra, Seba Silvera a la guitarra y Sergio Ruiz a la batería! ¡Nos traen esta sacada de tema que es una puta pasada! ¡Estamos aún flipando y esto acaba de empezar! ¡Os dejamos con Lazarus Abandone! Muy buenas a todos, soy Suba de la banda Vile Blast y acabamos de sacar nuestro primer vídeo y single de lo que será nuestro nuevo disco Lazarus Abandone, que sale el próximo 28 de febrero. Y nada, espero que os mole a todos. Y un saludo para todos los que estáis viendo Horns Up. Of the bird! Nos vamos a Suecia, que es raro que no hayamos ido en el programa de hoy ya, con Horndal. El cuarteto nos presenta el tema Rosen esta semana como adelanto del que será su segundo larga duración para el 9 de abril. Adri, se me ha olvidado felicitarte al principio, bueno, a ti, a Metal Scala, por supuesto, como medio oficial del Vampire Fest, que desde aquí recordamos que la edición online se retransmitió ayer y antes de ayer. De hecho, allí estaban los siguientes invitados, Climbing Humans. Qué buen tema este, Faith. Muchísimas gracias, Juanma, de veras, de corazón, mil gracias, tío, por tus palabras, de veras. Un millón de gracias. La verdad que fue para nosotros un honor enorme poder ser medio oficial colaborador del Vampire Fest. Y chicos, si no habéis visto este pedazo de festival en streaming que ha habido estos dos días pasados, el miércoles y el jueves, ha sido una auténtica sacada lo que han hecho estos tíos. Impresionante. Un aplauso, chicos. Y muchísimas gracias por hacernos este enorme favor de ser medio colaborador oficial vuestro junto a otros más medios. Ha sido impresionante. Y es no solo eso, porque esto está ligado, porque Climbing Humas, los que se nos vienen ahora, los valencianos, dijeron: escucha, reventamos y pusimos patas arriba, Vampire. ¿Y por qué no también Horsa? Pues aquí los traemos. Este cuarteto formado por Omar Fernández a la voz, Moisés López al bajo, Ramón Gil a la guitarra y Nacho Arellano a la guitarra, nos traen este temazo titulado ¡Pues menuda pasada! ¡Menuda flipada de tema! ¡Uh-huh! Os dejamos con Five. Y no solo eso, sino que acaban también de sacar su primer EP Coelum. Buenas, soy Moisés, bajista en Climbing Humans. Prepara unos auriculares para escuchar Faith de nuestro nuevo EP Coelum. Así que no se te olvide subir el volumen. Y un saludo a Horns Up Podcast. I'm atención a esto. Para mí, el mejor tema del podcast. Vaya por delante que os voy a encasquetar 7 minutacos brutales. El tema se llama The Tower of Cosmic Nihiliri, del grupo danés Jotun. Después de un EP en 2016, primer largo previsto para la semana que viene, el 26 de febrero. Pero tenemos este adelanto, como os digo, que solo os pido que evolucionéis con el tema. Ir increchando con él, de verdad. Me parece muy bueno, en serio. This is Bjorn from Jotun. You're listening to Horns Up Podcast. This is our latest single, The Tower of Cosmic Nihility. E igual de bueno me parece este Chapter 1 Angst, del grupo alemán The Circle, que pertenece al álbum Metamorphosis, previsto para el 23 de abril. De verdad, muy bueno. Hey, I'm Stan from The Circle and you are listening to Chapter 1 Angst on the Horns Up Podcast. We'll be right back. A Chequia nos vamos con el grupo de death melódico Inner Sphere. Tremendo también este Onphalos, que pertenece al segundo largo de la formación llamado como este single, Onphalos. A ver qué os parece. Hello everyone, here is Miro Tomeritsky from band Inner Sphere and you are listening to Horns Up Podcast. Be sure to check out our new single Onphalos from our new album. Cheers! De mayo tendremos lo nuevo de los holandeses, bueno, ahora se dice de Países Bajos, pues eso, lo nuevo de The Monolith Death Cult. Si no me equivoco, será el séptimo y tendrá por nombre, siguiendo los anteriores álbumes, V3 Bernedering Connect de Goodman Thoughts. Y el tema que tenemos, el prelanzamiento, es este Gaun Sour Dawn. Como me gusta el principio de la batería, cuidado con los oídos, Hey everyone, this is Carson Altena of the Monolith of Death Cult, and you're listening to Horns Up. Check out our new single, Gun Soured Doom. terminamos el programa de esta semana con death metal de quilates con el grupo Kramer. Que tengo entendido que estos vienen de otras formaciones, ¿no, Adri? Venga, presentando, que hoy cierro contigo el chiringuito, que la semana pasada te dejé solo y me dejaste todo esto hecho una mierda. Me gustaría saber qué coño hiciste cuando me fui, tío. El otro día tuve un problema muy grande, tío. Me entró un apretón de la hostia cuando acabé el programa y tuve que marchar a la carrera, que no llegaba, que no llegaba. Y luego dije, hostia, luego vengo y recojo y luego mira. Cosas aparte, que eso nadie lo quiere saber. Vamos a presentaros desde las profundidades de Asturias con su death metal de la vieja escuela. Esta banda formada en el 2020 por Abel y Gonzalo, miembros de Catexia y Legacia Brutales. Ellos son los presentamos desde el infierno a Kramer y nos traen este temazo titulado Sajas Bones. Y para este estrellazo cuentan con la colaboración de Borja Suárez, también de Legacios Brutales, al solo de guitarra, impresionante. ¡Dale, Juanita, dale! ¡Que esto menuda forma de acabar! Pues eso, escuchamos Kramer, Sack of Bones, soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hola, soy el Capitán Death de la banda Kramer y os mando un saludo a toda la gente de Horns Up.